Autofoto programa 85, miércoles 26 de julio de 2017. Cerramos la temporada hablando de radio, pero esta vez no te vamos a presentar otro programa de la parrilla de Radio Clash. Hoy vamos a hablar de La Cafetera, un programa informativo puesto en marcha por el periodista Fernando Berlín, que se emite solo por internet y que se financia a través de las aportaciones de su audiencia. En unos momentos te contamos los detalles. Antes de tomarnos el descanso de agosto, tenemos una última sesión de radiometraje, la sección en la que Carlos Cuenco nos revela los trucos y los lugares comunes que el cine más comercial utiliza una y otra vez para contar sus historias. Hoy hablamos de las posibilidades de morir en una película. Y a lo largo del programa nos acompañará la música de Fridonia, la banda española de soul que ya ha sonado alguna vez en Autofoto y que han editado su nuevo disco, Shinobi, pues a través de un crowdfunding y además grabándolo en analógico. Vamos a escuchar a lo largo del programa alguna de las canciones de ese disco. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The organ will take the old wives away. And the winter will never forget. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it, 'cause it makes people attractive. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, Hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Qué mejor que la voz del gran Toni Garrido para explicarnos qué es esto de La Cafetera. Pero La Cafetera, además de un programa informativo y un programa de radio, se ha convertido en un grupo de gente que comparte intereses, que comparte una forma de ver la actualidad y la vida, y que se han ido organizando en lo que se denomina la resistencia. Y hoy, para hablar de este programa y de su audiencia, tenemos en el estudio de Radio Crash a tres integrantes de la resistencia gijonesa: Bea Múnich, Inés Mallada y Adrián Muñiz. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Gracias por venir a Autofoto. Buenas tardes. Lo que no sabéis es que, además de estar vosotros tres aquí en el estudio, tenemos otro invitado en el teléfono. Fernando Berlín, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por acudir a la llamada de Autofoto. Están todos poniendo una cara de sorpresa, como diciendo, esto no nos lo esperábamos. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros, porque además es bueno saber que hay reductos de la resistencia ocultos por todo el planeta. Aquí, por lo menos en Gijón, nos estamos organizando, ya ves. Bueno, a ver, a Fernando yo creo que no hace falta presentarle. Periodista, estuvo 18 años, si no me recuerdo mal, colaborando con la cadena SER. Actualmente participas de forma habitual en las tertulias de Al Rojo Vivo, el programa de La Sexta. Y eres, bueno, pues el fundador de radiocable.com y el director de La Cafetera. Cuéntanos un poco el origen de La Cafetera, porque hay gente, yo me he encontrado con gente que se cree que La Cafetera es un proyecto que tú pusiste en marcha a raíz de tu salida de la SER, y no, esto fue mucho antes. Sí, es anterior, es 2 años anterior, y tuvo que ver, la verdad, casi con un experimento, porque yo me levantaba por las mañanas a primera hora para preparar un poco la jornada y leer los periódicos, y entonces, bueno, pensamos que podía ser un experimento interesante hacer eso en directo, como un ejercicio compartido con la gente, ¿no?, con las redes sociales y en conversación con las redes sociales. Y a raíz de aquello, pues empecé a hacer experimentos con el ordenador, con el portátil, y un día pues le dimos al conectar, al on, y empezó el fenómeno de La Cafetera, que la verdad es que se ha convertido en un fenómeno alucinante en términos profesionales, pero desde luego en términos vitales, ¿no? De pronto se ha creado una comunidad gigantesca y un grupo humano que comparte muchas cosas, ¿no? Y eso es alucinante, la experiencia es brutal. Sí. Bueno, resistencia, los micrófonos están abiertos, ¿eh? Tenéis aquí a Fernando, intervenís cuando queráis. Tienes además un equipazo de lujo contigo, María Navarro y Emilio Silva. Preséntanoslos un poco, ¿quiénes son? Pues mira, María Navarro era una oyente del programa que se puso en contacto un día a través del correo electrónico diciendo que le gustaba el programa, y de pronto una vez coincidimos en una entrega de premios y se acercó, me dijo, oye, mira, ¿te acuerdas que me puse en contacto contigo? Era una periodista que estaba haciendo su máster en periodismo de datos, y la verdad es que hubo muy buena relación desde el primer minuto, ¿no? Me pareció una persona extraordinariamente solvente. Y entonces, a partir de aquello, pues empezamos a mantener una cierta conversación en la distancia, pues de vez en cuando nos poníamos en contacto, ella como oyente, y me enviaba comentarios sobre el programa. Y cuando se abrió la expectativa de tener que profesionalizar un poquito más el programa, porque es verdad que yo ya no daba más de mí, era un, o sea, por la cantidad de trabajo, que luego si queréis os cuento, pero es brutal, porque no solamente consiste en hacer el programa cada día, sino todo lo que tiene que ver con mover los contenidos y todo eso, ¿no? Bueno, pues hubo un momento que necesitaba ayuda. Y dije, pues esta periodista que es parte del proyecto porque lo conoce muy bien como oyente, y se lo propuse, se subió, y la verdad es que desde entonces somos prácticamente familia. Y con Emilio Silva, yo hace muchos años que le conozco profesionalmente, porque hemos coincidido en diferentes espacios profesionalmente, porque él es periodista con una trayectoria muy larga, y le conozco mucho por la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, donde yo he acudido varias veces a las exhumaciones, invitado por él. Y entonces, cuando llegó un momento en el que, gracias a los mecenas, a los suscriptores, podíamos plantearnos la posibilidad de coger a alguien que tuviera, que ya fuera un senior, alguien con una trayectoria profesional fuerte y con muchos contactos, con una capacidad de síntesis y de análisis muy muy potente, pues entonces fue el primer nombre que se nos vino a la cabeza. Y la verdad es que se lo propuse, se sumó, y hemos hecho una pequeña familia dentro de la gran familia de la resistencia, pero que funciona maravillosamente bien. Es un gusto y lo pasamos muy bien, que esa es la verdad. Todo un éxito, Fernando. Oye, soy Adrián. Quería decirte, bueno, que no te olvides de Pilar. Claro. Es que con Pilar, fíjate, Adrián, Pilar trabaja conmigo desde hace... Claro. Pues si de Radio Cable tiene 20 años, desde hace 18 años. Y Pilar es realmente la mente, las manos, la que conduce radiocable.com. ¿Qué es lo que sucede? que primero porque tiene vida familiar, con hijos, con además de una edad son pequeñitos y tal, es muy difícilmente compatible los horarios del programa, que son súper exigentes, porque nosotros a las 6 de la mañana empezamos, con esa vida que tiene Pilar, ¿no? Pero claro, Pilar es como, yo no se me ocurre, ya no te digo Radio Cable, vamos, no se me ocurre La Cafetera sin ella, pero Radio Cable es imposible, porque es que está todo en su cabeza, ¿no? Mucho mucho mejor amueblada que en la mía. ¿Y en qué momento te diste cuenta, Fernando, de cómo surge toda esta historia de la resistencia? ¿Cómo te das cuenta de, no sé si fue sin querer o no fue sin querer, que la gente tiene como este sentimiento de pertenencia a un grupo que va un poco más allá de lo que es ser oyente de un programa de radio, ¿no? Bueno, porque creo que, vamos a ver, yo he trabajado 18 años en la SER, muchos de esos años junto a Gabilondo, y creo que es algo que de otra manera, expresado con otro lenguaje, pero Iñaki comprendía perfectamente, ¿no? Que un programa de radio no es una cosa unidireccional donde tú hablas a un aparato. Un programa de radio es una gigantesca comunidad de personas que están detrás, ¿no? Y en la que se participa mucho. Esto las radios lo han olvidado. Es muy fácil estar en una tertulia y están hablando de sus problemas, de las cosas de ellos, ¿no? ¿Has ido a ver esta película? Sí, ¿a ti te ha gustado? Sí, a ti también te va a gustar. Pero todo se circunscribe a los que están detrás del micrófono. Gabilondo no hacía eso. Gabilondo entendía que la relación iba más allá, trascendía a la gente que estaba en el estudio, ¿no? Entonces, una forma de verbalizar eso tenía que ver con ponerle nombres a la comunidad, ¿no? Ponerle nombre a un grupo de gente que además se resiste a una posición que están adoptando los medios de comunicación en España, con la que tenemos que ser además exigentes y críticos, y que se resisten también a estos cambios que se están viviendo y cómo se está monopolizando la información, ¿no? Y dentro de eso, pues una cosa fue llevando a la otra, la verdad. Hace unas semanas, además, hubo una gran desvirtualización, un encuentro cafetero en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Me imagino que María, Emilio, Pilar y tú os visteis igual hasta un poco desbordados, ¿no? Alucinante. O sea, eso fue una cosa absolutamente increíble. Sí. Primero porque yo no lo esperaba para nada. Y cuando, de hecho, hicimos la convocatoria con muy poca antelación, porque al principio lo íbamos a hacer en un teatro. Después en el teatro pensamos, claro, que para cubrir los gastos del teatro y garantizar que la gente que decía que iba a ir y reservaba su asiento se presentasen de verdad, pues entonces hubo que ponerle precio a las entradas, pero entonces hubo un montón de gente que se sentía excluida y que decían que no podían adelantar el viaje si no tenían entrada garantizada. Total, que más bien por conectar de verdad con el espíritu del programa, que es un programa abierto, incluyente, dijimos, bueno, pues lo hacemos en un espacio abierto. Y hay un sitio que es muy icónico, que siempre hemos mencionado el programa, irónicamente, que nos gustaba, que era el Palacio de Cristal de Madrid. Y entonces, con esa idea, dijimos en antena, pero muy poquitos días antes, bueno, cambiamos, vamos a hacerlo ahí y lo abrimos a todo el mundo. Y de pronto un día en el estudio, hablando con Emilio y María, dijimos, ostras, no hemos pedido ni autorización ni nada al ayuntamiento y hemos convocado esto. Oye, no irán más de 30 o 40 personas, pero si van más, ¿qué pasa? Claro. Y entonces llamé al ayuntamiento de Madrid, claro, yo no sé cómo se hacen estas cosas, yo no he hecho una cosa así en la vida. Y digo, oye, mira, hemos hecho una convocatoria por teléfono, ¿esto hay que pedir autorización? Pues sí, tienes que pedir licencia. Claro. ¿Y cuántos vais a ser? Digo, pues seremos, no sé, como muchísimo 200 personas. Esto, pues más. O sea, es imposible que superemos esa cantidad, porque veíamos cómo reaccionaba la gente a la petición por los mails que nos llegaban y eso, ¿no? Nos habían llegado 300, pero pensábamos que una buena parte al final no vendría porque era gente de fuera de Madrid. No. Y claro, cuando nos presentamos allí, yo la noche antes pensaba, no, al final van a venir 10 personas, ya verás. Sí, sí. Y bueno, pues era divertido, nos tomaremos una cerveza. Otras quedadas hemos ido y ha sido muy divertido, la verdad, porque la gente que escucha La Cafetera es una gente que conecta en lo humano de una forma bestial. Sí. Pero, llegamos allí, empezó a llenarse de gente y nosotros por el perímetro que habíamos calculado, midiendo a, me parece que era 3 personas por metro cuadrado, una cosa así, o 2 personas, no me acuerdo, pero era una medición bastante bastante conservadora. Bueno, habíamos calculado que en el perímetro que se llenó había 1.200 personas. Y claro, cuando empezamos a ver todas las cabecitas, la participación de la gente, cómo Fridonia también, que contribuyó a que eso pasase así, ¿no? O Leo Basi. Bueno, fue una experiencia alucinante, sí, alucinante. Bueno, como pasamos muy bien con la gente, estuvo súper cariñosa. Y luego una cosa, ya me callo, pero... Porque una cosa súper bonita... Nosotros cuando lanzamos la convocatoria nos llegaba gente que decía, yo voy a ir solo y me da un poco de apuro. Entonces eso lo contamos en antena y dijimos, por favor, os pedimos que a los que vayáis en grupo, si veis a alguien solo, lo acojáis en vuestro grupo. Y entonces desde arriba la imagen que tenías era preciosa porque la gente se abrazaba, se incorporaba a todo el mundo, o sea, había una familiaridad alucinante y fue una experiencia genial. Fantástico. Bueno, como sabes, aquí en Gijón se está organizando también una desvirtualización, por eso tenemos aquí a Bea, Inés y Adrián. Yo no sé si alguno de los tres ha ido a la desvirtualización general. ¿Adrián, sí? Sí, sí, yo estuve allí. Yo era el chico de las pegatinas. señor, ole. ¿Qué pasa, que llevabas pegatinas de No, Pilar del Río tenía ahí un montón de pegatinas de la cafetera y yo me ofrecía a distribuirlas por ahí. Como estaba solo y había ido solo... ¿Qué pasa, que no te cogió nadie, no te abrazó nadie? Sí, hombre, sí, mucha gente. Ah, bueno. Más después estuvimos toda la tarde por ahí. Pero bueno, quería participar también de alguna manera y aportar mi granito de arena y nada, estuve por ahí con las pegatinas, bueno, por ahí distribuyéndolas. Bea, tú fuiste un poco la impulsora del grupo de Gijón, ¿no? ¿Cómo lo organizaste? ¿Cómo tú lo pusiste en marcha? Bueno, digamos que, claro, o sea, desde Alemania, pues claro, yo soy parte de esa gente que está con el hilo de Ariadna. Y esa suerte de hilo de Ariadna que siempre nos recuerda Fernando, ¿no? Y bueno, pues la verdad yo veraneo en Gijón y claro, me parecía que la oportunidad, la desvirtualización en Madrid había unido a gente afín. O sea, realmente lo que veo, lo que estaba explicando antes Fernando, es que la resistencia no deja de ser una gente afín entre sí, ¿no? Y entonces, pues claro, de repente decía, bueno, pues ya que voy a Gijón, voy a intentar hacer una desvirtualización, claro, de la resistencia en Gijón, ¿no? Y en ello estamos. Y en ello estamos. Y nada, y por el momento va funcionando muy bien. Inés, ¿cómo llegaste tú a la cafetera? Cuéntanos tu historia. Bueno, mi historia, pues como... Acércate un pelín más al micro. Vale, como la mayoría de las cosas que últimamente me ocurren por culpa de mi hermano. ¿Ah? O en este caso, gracias a él, ¿no? Nada, me pasó los primeros podcasts y bueno, me quedé encantada. ¿Por qué? Porque yo creo que todas tenemos muchas ganas de estar informadas, pero de una manera pues más sosegada, más tranquila, un poco más en profundidad, ¿no? No tener titulares sencillos, fáciles y que no te explican absolutamente nada. Y aparte, esa idea de la interacción, esa interacción real, ¿no?, de la que hablaba también Fernando, creo que motiva para crear comunidad, para crear esos vínculos de los que se hablan y bueno, aquí estoy enganchadísima después de unos años. La desvirtualización en Gijón va a ser... me acabo de subir el micro mío, bien. Va a ser el sábado 5 de agosto. Tenemos más detalles, aún no sabemos dónde va a ser, no tenemos horario, estamos en ello, ¿no? Todavía. No, conseguimos votar, hicimos un doodle y vamos, se llegó a esa fecha, al 5 de agosto. Lo que pasa es que se ha quedado ahí. Tenemos que decir todavía cómo va a ser, si vamos a quedar en un merendero o quedamos por la tarde. A lo largo del día, o quedamos por la tarde y luego ya pues lo que surja. No sé, yo creo que la idea del merendero podía ser más abierta y podíamos empezar por ahí y así también... Pues, y lo que surja, ¿no? Claro, y después lo que surja y cómo evolucione, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Fernando, no lo hemos dicho, el programa se emite en directo todos los días a partir de las 8:30. Y se organiza en torno a un hashtag en Twitter, que es, digamos, donde se reúne toda la comunidad cafetera, que se acaba convirtiendo en trending topic todos los días. Sí, que eso tiene que ver mucho con la participación de la gente, claro, ¿no? Porque inmediatamente que se lanza, la gente se lo utiliza. Es curioso porque se crea una especie de asamblea de ideas paralela, que camina en paralelo al programa. A veces están comentando cosas del programa, pero a veces no. A veces la comunidad de oyentes coge otros temas y está dando vueltas a otros temas, como sucede también en el chat, ¿no? Y entonces eso hace que sea trending topic. Suele durar unas 6 o 7 horas, o sea, tiene un impacto bastante importante. Y eso también nos parece que es una cierta responsabilidad, ¿no? Porque el hashtag se vuelve enormemente visible. Algunos de nuestros hashtags han llegado a los 13, 14 millones de impresiones, ¿no? 14 millones de personas que lo han visto. Así que la elección de esas palabras es muy importante. Y de hecho, con mucha frecuencia, no todos los días, pero con mucha frecuencia, la eligen los propios oyentes, que están organizados en torno a un grupo y que están discutiendo sobre las palabras, el significado y qué palabras elegir, ¿no? Porque también se pueden convertir en una suerte de militancia, ¿no? Ese es un mensaje que lanzas ese día y que construye algo, que enmarca lo que está ocurriendo, ¿no? El de hoy era mítico, ¿eh? La cafetera testigo de Génova. Hay algunos que son irónicos, hay otros que son más serios, hay otros que son reivindicativos, que son muy políticos, hay otros que hablan del medio ambiente o del calentamiento global, dependiendo, y no siempre totalmente relacionados con el programa. intentamos que la mayor parte de las veces lo sea, porque si no se puede producir un cierto desencuentro, porque la gente diga, oye, no habéis hablado de este tema, que hoy lleváis el hashtag. Pero a veces consideramos que el mensaje que se envía es tan poderoso que lo utilizamos como activismo puro y duro, ¿no? Claro. Una figura muy importante dentro de la cafetera es obviamente la del mecenas, la de las mecenas, que hablábamos antes, nos adelantabas tú un poco antes todo el trabajo que hay detrás. Claro, igual alguien puede decir, ¿y por qué hace falta una campaña de mecenazgo para mantener a este programa? Obviamente hace falta porque hay profesionales detrás. Cuéntanos un poco todo el trabajo que hay detrás de lo que es salir a antena un día normal, sí, en la cafetera. Este es un tema que yo, al principio, la verdad, tuvimos bastantes dudas porque también pensaba, como esto nace como una experiencia personal, que casi se convertía en una terapia personal, o sea, decía, sí, el que realmente está disfrutando soy yo, pero en el momento que lo quieres profesionalizar un poco y que necesitas pedirle a gente que se vincule, sobre todo tú cuando le pides a alguien que se levante a las 6 de la mañana a preparar un programa que le va a llevar todo el día, necesitas ofrecerle una cierta garantía, una cierta seguridad personal para saber que va a cobrar un sueldo, que esto va a estar remunerado, que va a poder tener una mínima tranquilidad y sobre todo una mínima seguridad de que lo va a cobrar al mes siguiente, ¿no? Entonces, por eso nos parecía que era importante, bueno, buscar una pequeña forma de que la gente pudiera participar económicamente con el proyecto. Hay gente que no tiene capacidad económica para hacerlo, y entonces lo que decidimos fue que el modelo está planteado de la siguiente manera. Si a ti te gusta la cafetera, entonces harás lo posible por contribuir. Si no puedes hacerlo, no lo harás. Si no quieres contribuir, probablemente es que no te gusta mucho, porque el programa es verdad que necesariamente, si no tienes ese soporte, terminará por desaparecer, porque cuando tú vinculas a alguien como Emilio Silva, o como María, o como pues otras personas, las herramientas hay que pagarlas, los alojamientos en los servidores, en la medida que tú vas creciendo todo eso, se va complicando muchísimo más, ¿no? Y bueno, pues eso, y también tenía sentido además que tuviera algo que pudiera ser considerado un trabajo, ¿no? Y también una pequeña apuesta de futuro, decir, oye, pues vamos a intentar vivir de esto, o sea, que esto sea también una forma de laboral, una forma de trabajar. Y lo planteamos en esos términos, pero diciéndole a la gente, no es obligatorio, al que le guste sabemos que lo hará, el que no pueda no tiene por qué hacerlo, porque de lo que se trata es de que los que lo pueden pagar ayuden a que los otros lo puedan escuchar. Claro. Hay gente que contribuye de muchas maneras, o que contribuye pues en los grupos, en los hashtags, como voluntarios, como tal, no lo puede hacer de otra manera, y entonces es una cosa absolutamente voluntaria. Pero es verdad que hay una idea de que lógicamente las cosas pues necesitas esa seguridad, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí entonces lanzamos el proyecto, no utilizamos además herramientas bastante precarias, porque todo lo hemos sacado muy improvisadamente, ¿no? Y estamos tratando de mejorarlo, buscar una buena plataforma de pago, todo eso que son complicaciones empresariales muy notables, ¿no? Y luego es verdad que los oyentes crecen, pero también decrecen de pronto, y eso provoca ciertas situaciones que son peligrosas, ¿no? Porque tienes que garantizar pues que haya una cantidad de dinero suficiente en el banco para que, si en algún momento esto va mal, no dependa la seguridad laboral de la gente a la que vas vinculando, no dependa de eso, ¿no? Así que todo esto tiene su complejidad. Lógicamente. ¿Cómo se puede hacer mecenas, alguien que nos esté escuchando? Pues nosotros lo repetimos bastante en antena al principio, con más pudor, porque también nos daba un poco de vergüenza este asunto, ¿no? Y de plantearlo, pero pensamos también que era importante ser muy transparentes en las formas, explicar muy bien cuáles son las razones y cuáles son las necesidades, y entonces abrimos una página, y en radiocable.com/mecenas viene ahí explicado un poquito cuáles son las razones, cuáles son un poco los márgenes en los que nos manejamos y cómo hacerse mecenas, que en realidad es una suscripción, igual que uno se suscribe a una revista, pues como se suscribe, y hay dos modelos, o pagarlo anualmente, que son 96 euros, menos la comisión que se queda PayPal, que es un montón, o bien 8 euros al mes, que se queda en 5 euros y medio para nosotros, o sea, digamos que existen esas dos modalidades, pero se hace a través de la web, o sea, es radiocable.com/mecenas, y es voluntario, hay un montón de oyentes que no, obviamente, porque la audiencia además cada vez es más numerosa, y que no participan como mecenas, ¿no? Bueno, hoy es el último programa de la temporada de Autofoto y la cafetera también está a punto de terminar su temporada, si no recuerdo mal, esta semana es la última. Y hay una costumbre en la cafetera que es cantar una canción entre toda la audiencia. Cuéntanos un poco esto. Sí, esto empezó al principio como una broma, era una canción colectiva, entonces propusimos un tema y la gente envió su versión. Y entonces a partir de ahí hicimos un audiomontaje que quedó muy gracioso y se ha convertido ya en una costumbre que repetimos siempre al final de la temporada. Y entonces el tema elegido para este año es A Galopar, con Paco Ibáñez cantando, Y, en una y votación entonces, en absoluto manipulada. En una votación que nadie manipuló. Pues para ser honestos voy a decir una cosa, porque a mí, Emilio y María, de forma totalmente injusta, de haber colocado en primer lugar la canción A Galopar, pero había muchas otras propuestas. Sí, sí, y además lo preguntamos primero en Twitter, dijimos, oye, ¿qué canción os gustaría? Y de las que más propuestas llegaron son las que formaron parte de la votación. Pero claro, nos parecía que hay canciones que se prestan más a ser cantadas, porque teníamos a Leño, por ejemplo. Pero decíamos, bueno, es que la gente seguir este ritmo va a ser difícil. Y estaba también Papá Cuéntame Otra Vez, que habría sido divertida, y estuvo reñido entre Papá Cuéntame Otra Vez y A Galopar. Y al final, en la votación, y no se puede manipular, o sea, lanzamos el tweet y la gente vota. Lo que me acusan es de haber colocado arriba del todo a Galopar. Y, pero no, al final la gente votó y salió esa. Y las versiones que están llegando son brutales, ¿eh? O sea, el resultado final va a ser alucinante. Bueno, pues voy a meter en un compromiso a los tres que tengo aquí, porque yo tengo la canción aquí. O sea, que la puedo poner. Sabéis que la cosa es escucharla con los cascos y grabarla con el móvil. Ya tenéis los cascos puestos, yo pongo la canción y uno de vosotros tres con el móvil graba la nota de audio. Se están mirando todos como diciendo, vaya... ¿Sabes? El problema es la letra, que no... Bueno, pero el estribillo... Pues el estribillo, por lo menos, mira, Bea la tiene en el móvil, te la está enseñando ya. Ah, muy bien, Bea, muy bien, ahí preparada. Sí, señor. ¿Quién graba? Venga, ¿quién graba? Yo no puedo. Bea no puede porque tiene la letra en el teléfono, o sea que alguien grabe. ¿Os sabéis el número de WhatsApp de la cafetera? Sí, hombre, sí. Inés se lo sabe. Pues nada, Fernando, vas a asistir en directo a la grabación de una de las notas de voz que te vamos a mandar. Esto es muy duro, ¿eh? Esto. Venga, adelante. Sí, sí, cuando estéis preparados yo pincho la canción y a galopar. O sea, desde luego que... María se tiene que animar. Es verdad. Sí. Ya empezó a hacerlo. Ah, bien. ¿Estáis listos entonces? Espera, que voy. Tampoco la ponemos entera, si queréis, ponemos un cachito y luego ya... No. Venga, pincho. Las tierras de España, la grande, la sola, desierta y llanura. La lopa, caballo, catalgo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en las herraduras. Galopa con caballo cuatralbo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Bueno, no la iba a dejar entera, pero es que os vi tan concentrados. ¡Bravo! Fantástico, ¡bravo! Fantástico. Lo hacen muy bien, sí, realmente lo hacen muy bien. Bueno, la lástima es que no se ha podido grabar entera. Bueno, Fer, algún trocito tendrá que ir en el montaje. Seguro. Ahora bajo al estudio y cojo el teléfono porque este tengo que marcarlo. Sí. Oye, después de esto te tienes que venir a la desvirtualización gijonesa. ¿Cómo lo ves? Me encantaría, lo que pasa es que el 5 de agosto es muy mala fecha porque ya estoy de vacaciones con el pequeño Fer y entonces, claro, el horario durante el año es tan exigente... Claro. Que al final los pocos momentos que tengo para estar con Fer, pues tengo que hacer ahí un pequeño blindaje en torno a eso, ¿no? Pero me encantaría, de todas maneras, bueno, si no es en esta ocasión, habrá alguna ocasión. Porque sí, además seguro que recibirás fotos y notas. También. Y por supuesto, eso sí, o sea, lo que quiero verlo es todo, claro. Claro, por supuesto. Oye, una cosa, es una curiosidad que se me ocurrió esta mañana escuchando el programa. Ponías un audio mientras esperabais a que entrara Rajoy a la Audiencia Nacional y tal. Ponías un audio con un montaje de saludos tuyos a varias de las personas que pasaron por el programa y estuvieron Esperanza Aguirre, Albert Rivera, Felipe González, José Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Alberto Garzón. Me falta uno. Yo estoy seguro de que ya lo has intentado, pero ¿escucharemos alguna vez a Rajoy en la cafetera? Pues hemos intentado muchas, pero ya. Muchas veces. O sea, de hecho es recurrente. Yo un par de veces al mes pongo el correo. Bueno, supongo que tal, no sé qué. O sea, yo insisto, porque además creo que es un servicio para los oyentes, ¿no? O sea, más allá de la comunidad que se ha creado, es un programa informativo que persigue que la gente que lo escucha esté informada y creo que es una obligación democrática estar presente en los medios de comunicación y cuantos más, mejor, ¿no? Y, hombre, no lo sé, te voy a contar una pequeña historia que no he contado nunca. A mí Mariano Rajoy me entregó un premio, el del Club Internacional de Prensa, cuando todavía no era candidato a presidente de gobierno, era José María Aznar el presidente. No se sabía quién iba a ser el elegido. Uh-huh. Y cuando me entregó el premio, yo subí al estrado a recogerlo y dije, bueno, señor Rajoy, lo que me gustaría ya aprovechar para ahora que recojo el premio, además de dar las gracias y tal a la familia, ¿no sabes? Es pedirle que me ayude a entrevistar a Aznar. Y entonces el tipo, muy gracioso, cogió el micrófono y dijo, pues le voy a decir una cosa, su radio tiene mucho futuro, pero no tanto como usted, que quiere entrevistar a Aznar y no a Mariano Rajoy. Y poco tiempo después se supo que él era el candidato. Madre mía. Esto Iñaki Gabilondo, que estaba también entre los premiados, cogió aquel audio y lo colocó en Hoy por Hoy y dijo, bueno, y una pequeña pista nos han podido dar hoy en la entrega de premios que ha tenido lugar en Madrid, y contó aquella historia, ¿no? Pero cuando salimos yo me acerqué y le dije, bueno, pues entonces deme usted la entrevista. Claro. Y me dijo, bueno, todo se puede andar. Y desde entonces... andando sigue. Sí. Ahí seguimos, esperando. Hace 20 años aquello. En fin, bueno, si hemos convencido a alguien, radiocable.com, vea cómo se puede unir alguien a la Resistencia Gijonesa. Tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Cómo lo hacemos? ¿Buscándote en Twitter, por ejemplo? Sí, mi nick en Twitter es Ekatuk. Con dos K's. Ekatuk. Y mandándome un mensaje directo con el móvil, inmediatamente se le mete. Genial. Pues, Fernando, muchísimas gracias por atendernos. Nada, ha sido un placer. Y un saludo muy especial para tus oyentes. Saludos. Para ti también. A ver si nos vemos pronto por aquí, por Gijón. Gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra. Ahí chao. También a la Resistencia que está ahí en el estudio. Un abrazo. Un abrazo. Un saludo. Adiós. Y a vosotros lo mismo. Muchas gracias también por venir a acompañarnos. Nos quedamos sin tiempo. Se os ha puesto una carilla ahí cuando saludas, Fernando. Me gusta haberos sorprendido. Lo dicho, nos vemos el día 5 y en muchas más desvirtualizaciones que haremos. Gracias. Por supuesto. Hasta otra. Gracias. Chao. A ti. Gracias. On my own, living alone, just need to be. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Vuelve Radiometraje Autofoto. Carlos Cuenco, muy buenas. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Radiometraje. Ya sabéis, la sección en la que hablamos de cine, pero no de comedias de enredo de Kurdistán, sino de cine palomitero, popular, de pelis de videoclub, de los trucos que usan para engancharnos. Todos los meses estoy deseando escuchar el género extraño que te inventas comedias de enredo de Kurdistán. Comedias de enredo de Kurdistán, empieza a costar encontrarlos. Sí, ¿no? Voy a tener que hacerme una ruleta así, que sea que ponga un género y otra, con los países más raros del mundo y a ver. Y vete apuntando los que ya dijiste. No sea que repitas. No, eso tengo que comprobar. Vale. Sí. Bueno, pues a lo que voy. Hay dos cosas que pasan continuamente en el cine. Los personajes se enamoran y los personajes se mueren. Es una cosa que ocurre constantemente. Es la mejor manera de crear drama, ¿no? Una buena muerte ahí a tiempo. Por supuesto, no todas las muertes son iguales. Al héroe siempre hay que darle, por ejemplo, una muerte dramática. Al villano, una con la que se pueda uno regodear un poco, una que se pueda disfrutar. A los esbirros del malo de la peli, por ejemplo, eso es nada. Esos caen como moscas. Ahora, imaginemos que te dan la entrada de cine dorada del último gran héroe y te meten ahí en una peli. Es el momento de mirarse en el espejo, de ser sincero consigo mismo y de preguntarte, ¿cuántos puntos tengo para que me maten en esta peli? ¿Qué posibilidades tengo de salir vivo de aquí? Pues de esto va esta sección. Fantástico. Bueno, quiero empezar diciendo que esto que voy a contar no es mi opinión, ¿vale? O sea, es lo que hay en el cine y en las pelis. A mí también me gustaría ver más heroínas como La Novia o como Ellen Ripley o series como Orange is the New Black, pero el hecho es que hay pocas. Sí, son minorías, ¿verdad? Son minorías. Como hemos dicho aquí, la gente que pone la pasta para que se hagan estas cosas no corre riesgos, que es mucha pasta. Y lo que hace lo que más dinero les va a dar. Es decir, contactar al público objetivo de la peli. Y si quieres que tu público objetivo sea todo el mundo y que todo el mundo la vea, pues la vas a orientar de cierta manera. Triste, pero cierto. Exacto. Así que, Laura Fiader, no me arranques la cabeza, por favor. Bueno, quitado esto de en medio, empecemos. Vamos a pensar, por ejemplo, en las pelis de miedo. ¿Cuántos personajes se mueren y en qué orden? Los que hayáis visto un par de ellas ya sabréis un poco cómo va. Al final, solamente sobrevive una y el primero en palmar es siempre el negro. Ahora ya no sucede tanto, pero hacía tiempo que los negros se utilizaban para darle un poco de variedad al reparto, ¿no? Los actores considerados buenos, los que vendían, los que salían en el cartel, eran blancos. Sí. Y pues siempre había un negro por ahí para darle un poco de vidilla. ¿Y a quién se van a cargar primero? ¿Al secundario negro o a un blanco con más líneas de guión? Está claro, al negro. O sea, hay ejemplos a montones y no solo en cine de terror, ¿eh? En La Chaqueta Metálica, por ejemplo, el primero a morir es Bola 8. Pobre Bola 8. Negro. En Hit es el conductor de huida, que es negro. En Aliens, el primero a morir es Frost. En El Resplandor, Jack Torrance mira que mete miedo, pero solamente mata a un personaje, a Dick, que es negro. En Apocalypse Now, de todos los que van en el bote, el primero que palma es el negro. De hecho, en The Walking Dead hay un personaje que conoce muy muy bien su sitio, T-Bone. ¿Qué edad tienes tú, 70? 64. Uh-huh. Y yo soy el único negro. ¿Te das cuenta de lo precaria que es aquí mi situación? Oye, ¿de qué coño estás hablando? Estoy hablando de dos vaqueros, o más bien sheriffs, y de un cateto cuyo hermano se amputó la mano porque a mí se me cayó una llave. Y con esos datos, ¿quién será el primero en ser linchado? Lo tiene clarísimo. Pues el negro. Pero bueno, en este caso no es así, pero bueno. En cuanto a las demás razas, bueno, desde luego, en un extremo están los negros, en el otro están los blancos. Bastante cerquita de los blancos, es decir, bastante chungo que mueran, están los indios nativos americanos. Debe ser algún sentimiento de culpa de los ejecutivos y los guionistas blancos o algo así por el estilo, pero no suelen palmar en las pelis. Por el contrario, a estos efectos, árabes y mexicanos, pues como si fueran negros. Como si fueran negros, totalmente, sí. Las películas no solo discriminan por raza, sino también por género. Es curioso el tratamiento que se les da a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres guapas, las bellezas de la película, y especialmente cuando además de guapas se saben defender, esas sobreviven hasta el final de la peli. Porque claro, alguien le tiene que dar su besito final al prota varón blanco, ¿no? Lógicamente. Claro, pero esto es importante, en ese barco solo hay sitio para una mujer. Hay un tipo de personaje femenino que siempre le acaba palmando, la tipa dura. Ya sabéis, la mujer agresiva, más dura, menos femenina, según los estándares clásicos, la que lleva esa camiseta de tirantes blanca manchada de grasa, esa. Puede haber más mujeres en el reparto, la mayoría de ellas seguramente mucho menos preparadas para sobrevivir, pero la que va a morir es esta. Por ejemplo, pensad en Aliens, la segunda Aliens, la de James Cameron. Pensad en la Marine Vázquez. ¡Vázquez! ¡Sigo! Siempre fue usted un loco, Gorman. Pues eso, son personajes que están interpretados por mujeres, pero no por la mujer más guapa que va a acabar con el prota. Por lo que cuando llega el momento en que ya han cumplido con su función de ser así dura e insultar a sus compañeros varones y tal, se convierten en prescindibles. Ya nos la podemos cargar. Fuera. Exactamente, fuera. Por ejemplo, Michelle Rodríguez, la Ana Lucía de Perdidos, hizo una carrera entera con personajes como estos. Sí. Aparte de Ana Lucía... Sí, porque ya tiene esa imagen también, claro. Claro, o sea, aparte de Ana Lucía, que es... una peli muy dura que muere, sí. Pues tiene un personaje de piloto en Avatar, la Teniente Chacón, me parece que se llama, que muere en esa peli. Una policía de fuerzas especiales en Resident Evil, también muere. Luego resucitan al personaje para la quinta peli de Resident Evil y con dos cojones van y la vuelven a matar. Muere en Fast and the Furious, muere en Machete mata, o sea, es que es de chiste lo de esta mujer. De hecho, se lo comentaron en una entrevista y lo que contó pues es esto. Dice, la gente cree que me encasillaron, pero me encasillé yo sola. Siempre dije que no a los papeles de la novia del prota, de chica a la que capturan, y al final pues solo me quedaron los de chica fuerte a la que mata. Otra que lo tiene muy claro. Otra sí, que sí. Tiene muy claro su papel claro. En el cine. Pero bueno, ahí está, haciendo pelis y cobrando un dinerito. Otra discriminación también es los personajes que son activos sexualmente. Está muy, muy mal visto tener sexo en una peli. Especialmente sexo promiscuo, con gente que no conoces, etcétera. Y muy especialmente si eres una mujer. Es algo que la América puritana siempre castigó, y así lo reflejan las pelis. Ocurre en Instinto Básico, ocurre en toda la saga de Viernes 13, en Halloween, en Serpientes en el Avión, en Taken, en Starship Troopers. Son incontables las pelis en las que pasa. Hay dos casos especiales que quiero mencionar. Por ejemplo, todas las pelis de James Bond. Por supuesto. Por supuesto. Tener sexo con Bond antes de que acabe la película es una sentencia de muerte. Es así. Sí. Cada Tienes peli... que esperarte al final de la peli porque si no... Claro, si te lo pides al final de la peli, libras. Sí. Pero si vas antes, mal asunto. En cada peli siempre hay eso, dos o tres chicas Bond. Si hay dos, una es la mala y otra es la buena. A la mala se la trincan en medio de la peli y muere hacia el final, más o menos. Uh-huh. Si hay tres, pues una se la cargan al principio y muere para darle motivación a la peli, y luego hay la mala y la buena que dijimos antes. Sí, sí, se repiten los personajes, claramente. Exactamente. No, pero puedes ver las 20 pelis o no sé cuántas eran James Bond, y están todas cortadas. En ese aspecto la estructura es la misma. En ese aspecto son exactamente iguales. Luego hay otra peli que tampoco quiero dejar pasar, una peli de terror que se llama It Follows. En español se llama Te sigue. Pues va de un asesino sobrenatural que se transmite por vía sexual. Así como suena. O sea, si estás infectado, digamos, este asesino te persigue a donde quiera que vayas. El tío va caminando muy despacio, es como una especie de fantasma. Rollo zombie ahí. Sí, pero bueno, es como una cosa sobrenatural. Sí. La cosa es eso, que va despacio, pero no descansa. Puedes huir, puedes irte al otro extremo del país y pueden pasar 2 horas o 2 años. Pero donde quiera que vayas, te va a alcanzar y te va a matar. Hay una manera única de librarse de él, que es tener sexo con alguien. Si tienes sexo con alguien, se lo pasas. Le pasas al asesino. Tú te libras y al asesino empieza a perseguir a esa otra persona. Otra persona. Anda. Es una peli bastante curiosa. Sí, sí, sí. Esta no la conozco, pero la tengo que buscar. Bueno, otra característica que define tus posibilidades de sobrevivir es el papel que tengas en la película. A ver, por supuesto, si eres de los malos, vas a morir. Especialmente si eres uno de esos cientos de malos sin nombre que hablamos antes. Muy especialmente si además llevas uniforme y una máscara que te oculte y puedas reutilizar el mismo extra 20 veces. Pero, por ejemplo, hay un tipo de bueno de la peli que lo tiene muy jodido habitualmente, que es el mentor. No tienes solamente... O sea, ya no le basta con luchar contra el malo de la peli, sino que encima tienes que hacerlo mientras defiendes al héroe inexperto, claro, o al héroe inexperto y a sus compañeros de aventuras absolutamente inútiles. Y, por supuesto, vas a morir, pero tu muerte va a ser muy, muy dramática y le va a dar al héroe novato fuerzas para superar todos sus problemas. Sí. El ejemplo perfecto... Vamos, yo creo que lo estamos pensando todos. Lo estamos pensando todos. Sí. Es Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias. poder se ha debilitado, anciano. Tú lo puedes vencer, Dan. Si logras abatirme, me convertiré en mucho más poderoso de lo que puedes imaginar. Claro, en la Guerra de las Galaxias hay mucho mentor y mucho alumno. Y así es, no solo muere Obi-Wan Kenobi. En el Imperio Contraataca muere otro mentor de Luke Skywalker, Yoda. En la amenaza... Bueno, de hecho, Yoda muere en el Retorno del Jedi. ¿Puede ser? No me acuerdo. Igual lo sabe Daniel, que está ahí. Creo, ¿no?, que es en el Retorno del Jedi. Bueno, esto no cuenta como spoilers. Ya, el que no las haya visto, que se aguante. Es una peli de hace 30 años. Sí, si pues... no la viste ya, va siendo hora. Claro. En la amenaza fantasma, el que muere es el mentor de Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn. Y en el Despertar de la Fuerza, pues también hay jaleo. Y en Rogue One también hay jaleo. Y de estas dos voy a ahorrarme el spoiler, porque estas sí que son relativamente nuevas. Sí, estas son más recientes. Pero pasan muchas más pelis. En Harry Potter mueren Dumbledore y mueren Sirius Black, que son dos de los mentores de Harry Potter. En El Señor de los Anillos matan a Gandalf muy dramáticamente. En Juego de Tronos, ser el mentor de Arya Stark también es jodido, porque mueren unos cuantos de sus mentores. Y hay un par de series de Marvel en las que pasa también. Uh-huh. Es un trabajo bastante malo. No seas mentor. Vale, si te pasa lo que decías tú antes, de que de repente te meten en una peli, procura no ser mentor de procura nadie. Procura no ser mentor de nadie. Claro, a eso voy. A los secundarios hay una línea muy delgada por la que hay que caminar para llegar vivo al final de la peli. No puedes ser un extra de montón. No basta con retirarse al fondo, porque entonces eres totalmente desechable. Uh-huh. Como los malos del montón estos que hablábamos, sí. O como los soldados buenos que asaltan el castillo a la vez que los protas y que caen están ahí nada más que para morir. Putas moscas. Exactamente. Hay que destacar un poco, pero solo un poco, ¿eh? Cuidadín. O sea, si eres... muy listillo, por ejemplo, si tienes mucha visión de género, puede ocurrir. Escuchar el programa de hace dos, no sé, cuando hablamos de visión de género. Bueno, hay un programa de radiometraje dedicado a visión de género. Bueno, pues eso. Si destacas un poco demasiado, pues tienes puntos para caer, para convertirte en fiambre. Hay unas cuantas profesiones también que tienen alto índice de mortalidad. Por ejemplo, compañero de fatigas del héroe. Vamos. Es que te va a tocar, o sea, seguro. O sacrificio heroico. O caer en una trampa, o asesinato por sorpresa, algo de ese estilo. Algo para demostrar que el malo es muy, muy, muy malo. Claro. Tienes una pequeña posibilidad de sobrevivir para salvar el día en el último minuto. Pero no, yo no me jugaría las cartas a eso, ¿eh? Por ejemplo, una profesión bastante segura, monja. Las monjas no mueren nunca en las pelis. Es muy de cabrón matar a una monja. Ni los malos matan a las monjas. Los malos tienen estándares incluso para eso. Tienen su dignidad, claro, y sus límites. Exacto. Sin embargo, monje... Ah, sí. Monje ya lo llevas bastante más chungo. Ahí también pensamos todos en un ejemplo, seguro. ¿En cuál? En el... En, ¿el bueno, de Nombre de la Rosa? Es... O... Ah, vale. Eso, los monjes, eso. Ya son más, como son varones, por alguna razón, son más Diana. Bueno, sí. Eso. ¿Científico que hace experimentos peligrosos? Muerto. ¿No haces experimentos peligrosos pero aconsejas al prota sobre el terreno? Muerto. O sea, es que está clarísimo. ¿Eres un robot? Totalmente desechable por propio diseño. O sea, te construyen en serie, así que no cuentes con acabar vivo. Por supuesto, otra cosa de la que hablamos anteriormente en el programa, que es tentar al destino. Fastidiado. La foto de familia, sí. Esa, te la guardas, no se la enseñes a nadie, porque sí. Si no, no vas a vivir. La típica frasecita de qué podría ir mal, estas cosas. Exactamente. Sí. Y ya, para acabar la temporada, y ya que se estrenó la séptima y última temporada de Juego de Tronos este mes, pues quiero hablar de otra manera que casi garantizará que morirás en tu película, que es llamarse Sean Bean. O sea, será mala suerte o los personajes que le escriben, pero Sean Bean muere en GoldenEye, muere en Silent Hill, muere en Equilibrium, muere en Juego de Patriotas, muere en Caravaggio, muere en La Isla, en Enrique VIII, por supuesto, muere haciendo de Boromir en El Señor de los Anillos, por supuestísimo, y esto yo creo que ya no cuenta como spoiler, muere en Juego de Tronos. En la primera temporada, siendo la cabeza visible de todos los carteles, del DVD, de todo... Va y se lo cargan. Incluso en el teatro tuvo dos papeles que le lanzaron a la fama, que fueron Romeo y Julieta, que está claro que muere, claro. Y Macbeth, donde no solo muere, sino que encima clavan su cabeza en una pica. Si no le ponéis cara, buscar Sean Bean, Sean Bean, ¿vale? Buscáis tal y le ponéis cara fijo. Sí, es un clasicazo. Sí. Es Ned Stark en Juego de Tronos. Y el pobre, pues, siempre muere. Bueno, fantástico, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima temporada. Nos vemos en la siguiente temporada de Autofoto. Gracias, hasta otra, chao. Nada, y nosotros con esto nos vamos también. Con esto terminamos la temporada. Nos vamos a tomar un descansito en agosto. Volvemos el 6 de septiembre, me parece que es el primer miércoles. Muchas gracias a Bea, a Inés y a Adrián. Y gracias también a Fernando Berlín por intervenir en directo para hablarnos de La Cafetera. Ya sabéis, el próximo 5 de agosto, desvirtualización de la resistencia gijonesa. Gracias a toda la gente que ha pasado por aquí durante esta segunda temporada de Autofoto. En septiembre más Autofoto en Radio Crash. Chao. Surround to